donde las galletas vuelan libres con nuestra talla, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es una flagela y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. En la Bimba, editorial, 6 de septiembre de 2017. ¡Ah! Los domingos en familia. El momento preferido de todas las personas. Esa tradición que nunca podremos olvidar. ¡Qué lindo que era! Cuando mi abuela se levantaba a las 6 de la mañana para pasar sus retiros para 15. Me acuerdo su rostro, siempre con una sonrisa. ¡Feliz de hacer eso! Mi abuela dormía hasta las 11. Cuando se levantaba, iba a la cocina y le preguntaba a la abuela si quería que la ayudara. ¡Qué buen hombre que era! Ella le decía que sí, que agarrara una olla para calentar el tuco, que mientras tanto ella iba caminando a Carobas a comprar el pan a 20 cuadras. Él revisaba toda la cocina y no encontraba la olla, y empezaba las puteadas, y revoleaba cosas, hasta que llegaba la abuela, que siempre se comía una puteada, a veces un sopapo, pero no le molestaba porque estaba acostumbrada, siempre con una sonrisa. Entonces la abuela abría el horno y ahí estaba la cacerola. El abuelo se iba al comedor a ver la carrera de TC. ¡Qué lindos momentos! En la mesa, antes que nada, se agradecía al señor por proveer el alimento. La abuela iba de un lado al otro, casi no se sentaba. Recién a las 3 de la tarde se comía 2 sorretiros fríos. Pero bueno, era así. A ella le gustaba servir la mesa para los 15, siempre con una sonrisa. En la mesa, pura tranquilidad. Se hacían las típicas bromas sobre fútbol. Que los que son de tal club son unos maricas, que los del otro club le rompen el culo. El abuelo decía que el tío Juan era puto porque no le gustaba el fútbol. Después de unos años, el tío Juan se pegó un tiro vestido de mujer en la pieza del abuelo. A partir de ahí nunca más se habló de fútbol en la mesa. Es más, un nuevo familiar se sumó para reemplazar al tío. La tele. El abuelo, cada vez más sordo, ponía bien fuerte el volumen. ¡Qué lindos momentos! Pero claro, después todos crecimos, pero no todos crecen rectos. Algunos de mis primos empezaron a hacer cosas raras. Empezaron a ayudar a la abuela, a sugerir que con sus 89 años estaba grande, que mejor compremos pastas hechas en la pastería. Cuestionaban al abuelo. Hasta se atrevieron a decir que el tío se había pegado un tiro por culpa de él. Y después llegó la hecatombe. Empezaron a hablar de política en la mesa. ¿Para qué? Si éramos tan felices. Lo único que hicieron fue destrozar la familia. Pero por suerte dejaron de ir. Y seguimos siendo esa familia unida que nunca tuvimos motivos para discutir. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa llamado En la misma por Radionauta 106.3. Después de esta fuerte editorial, voy a saludar a mi compañero Pablo, el responsable. ¿Cómo anda, Pablito? Hola, Germán, muy contento. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches a Matías detrás de la pecera. Y también saludo a Pulga, a mi lado alias derecho. Federico. Exactamente, sí, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Que estás ahí en penumbras y romántico. Bueno, ¿y qué tal la gente? Se ve que medio mal, pero una persona, digamos, con cierto sentido común estaría medio mal por lo que pasó en la marcha del viernes, pero parece que la catástrofe fue que Argentina no le ganó a Venezuela. Y que pintaron las paredes. Sí, una cosa así, pero bueno, como el resultado futbolístico es lo que más importa, después veremos con León si hoy se atreve a venir. Leonel, es verdad que ahora nuestro comentarista deportivo se cambió el nombre. Pero bueno, hablando de deportes, eso me lleva a preguntarnos qué vamos a tener hoy en este programa número 33 de En la misma. Vamos a tener muchas cosas. Por ejemplo, va a venir un especialista en bolsos y mochilas. Nos dará los tips necesarios para saber qué tipo de artefacto usar según nuestra necesidad. Sabemos que no es lo mismo un viaje largo, un viaje corto, un viaje al exterior, un viaje al interior. Si necesitas carrito, no necesitas carrito. Exactamente. Así como un experto, sí. Vos fíjate cómo se va especializando la gente, ¿no? Sí, todo, de hecho, viste que incorporaron el carrito a ciertas mochilas, ¿no? Que ya es la mochila carrito. La mochila carrito. Claro. Hace, el bolso carrito. Hace mucho. Bueno, pero yo no soy asiduo a las mochilas. La que hace ruido con la vereda. Claro, ese. Bueno, también vendrá un miembro de las fuerzas represivas del Estado. Discutiremos sobre distintos tópicos mientras él nos apunta con un arma y nosotros le daremos la razón a él, por supuesto, como corresponde. Como corresponde, sí, claramente. Sí. No sea cosa de generar alguna cuestión violenta, ¿viste? Sí. Porque uno los provoca. Hoy sí, debido a... Le quiero contar a la gente que como terminamos el programa pasado un poquito corto y ellos son dos profesionales y necesitan su espacio, hoy se los daremos a Rulo y Juan Sebastián. Que ahí están con nosotros. Estandaperos, ¿sí? Así que hola, Juan, Rulo y Juanse, ¿quieren saludar ya? ¿Pueden pasar a saludar? ¿Sí? No, todavía no. Bueno, listo, todavía después no. Saludan. Bien, dicen que todavía no. También discutiremos sobre los pros y los contras de hacer el balance de fin de año en septiembre. ¿Qué hacemos con los meses que quedan? ¿Los pensamos como un año bis? ¿Hacemos que nuestro año vaya de septiembre a septiembre? ¿Proyectamos algo en los meses que quedan? Bueno, un debate. Sí, yo tengo dos largo. Temas con esto. Primero es qué hacemos con los pros. Los quemamos en los... Claro, y después la otra cuestión es que en ciertos lugares del estado sé que el año administrativo va de septiembre a septiembre. Ajá. En esto de ¿en que serio? Te sí, es un dato interesante. O sea, que por ejemplo, para que a vos te computen más vacaciones por tu antigüedad, cumplís por ejemplo 5 años, te suman 5 días más vacaciones, se cuenta de septiembre a septiembre. O sea, tu año administrativo es de septiembre a septiembre. Así que no está tan errado esta propuesta de hoy, ¿eh? Mira vos. Bueno, también develaremos qué otros cánticos, además de 111, se le ocurrieron a los muchachos de inteligencia para tener un código con los milicos y que no los caguen a tiros a ellos mismos. Bien, yo me sorprendí que le salió porque yo no sabía que los milicos sabían cuál era el 1. Yo creí que no sabían contar, pero se ve que sí, bueno. Sí, hasta sí. El 1 sabe. Creo que les funcionó el cántico. Sí, no sé si lo complejizas, capaz que no les funciona. Sí. En fin. Tendremos el testimonio exclusivo de La Pared del Cabildo, quien nos contará todo lo que sufrió con las pintadas durante la marcha por Santiago Maldonado y de la posterior alegría que sintió al ver tanto apoyo en las redes sociales por el maltrato que sufrió. Pobrecita. Pobre La Pared, si hablara, ¿no? Sí, hecho, las paredes, sí, las paredes hablan, acá y en cualquier lado. Tendremos, eso no, porque ya lo acaba de decir Federico, hablaremos sobre las nuevas tendencias en la moda argentina y de cómo está pegando el look de buzo con capucha y botas de milico, ideales para lucir en marchas y movilizaciones para nunca pasar inadvertida. Ay, qué lindo. Y viste que hay varios colores, hay bordó, hay azul, sí. Hay gris. Quedan bien, combinan. Sí. Combinan. Sí. Con las piedras también combinan. Bueno, la Asociación de Defensa de la Gente de Mierda vienen a decir que lo que hace el gobierno ya es demasiado como para que ellos lo defiendan. Está bien, se están pasando un poquito de la raya, digamos. Ojalá, claro, no sabía que había una asociación en defensa de gente de mierda. Sí, y mucho menos creí que se iban a arrepentir, pero bueno, se ve que es una asociación chiquita todavía, ¿no? Porque no se ve mucho arrepentimiento en esa gente. El tío de Roberto Palanca, atentos con esto, nuestro músico oficial. Sí, nos obsequiará una gallareta rellena para que degustemos en medio del programa. Muy a mí me bien. Parece muy buen plan. Muy buen plan. Ir yo, degustando algo. Sobre saladito. Todo que nunca comí gallareta. Yo tampoco. Bueno, vamos a tener también deportes. Con León Macaya. Leonel, querido. Leonel, bueno, se fue. El tipo se cambia el nombre. Sí, y bueno, también hay algo interesante que va a pasar hoy, que es la traductora tiene una propuesta de lo que vamos a tener. A ver, veamos. Hoy en la misma vamos a jugar al bandy, que es hockey sobre hielo, el deporte nacional en Rusia. Así practicamos para ir en el 2018. Bien. Muy bien. Es una muy buena propuesta. Sí. Va, me encanta que participe la traductora. Sí, hay muchos chistes sobre eso, como ya se está pensando el equipo para el Mundial de Qatar, que es en el 2022. Pero bueno. Va a venir esto... también, disculpame que te interrumpa, sí, no, Federico, va a venir Roberto Palanca. Con una canción hecha a pedido del público. También, bien. Él no puede fallar nunca. Estará la literata, cuentacuentos, etcétera, Lilita Curró con nosotros. Tendremos las noticias de la misma. Sí, y para todos aquellos o aquellas que se quieran comunicar, se pueden comunicar al 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190. Y bueno, así arrancamos, ¿no? Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, aquí Dios estamos. Mío. Si no hablan los chicos, a ver, habla claro, el público. Después. Perdón, Rulo. Siempre lo hablamos nosotros y ahora te enganchan hablando a vos. Es que yo quiero ser como ustedes, chicos. Que lo tenía que decir. Gracias. Bueno, aquí estamos entonces con Rulo y Juan Sebastián, nuestros stand-uperos oficiales que siempre los dejamos para el final. Nunca llegan ni hoy, los prometidos de deuda están al principio. ¿Cómo andan los pibes? Bien, muy contentos de estar acá al principio. Les gusta más esta hora que la que menos cuarto, que es medio mentiroso porque siempre menos cinco. Además están más frescos ustedes. Sí, porque como viene mucha gente, se abomba uno. Sí, el aire está medio abombado. Enviciado, eso. Porque viene Roberto y esa gente. Bueno, y estamos ahora, todavía no llegó nadie, salvo ustedes. Que si, bueno, un día no pueden venir, que me contaron que el miércoles que viene Pulga no viene. Exactamente. Yo puedo tranquilamente co-conducir junto a Pablo y a Germán. Sería un honor para mí que me reemplacen ustedes. Yo también quería, pero me ganó de mano. Bueno, o sea... Después haces un piedra, papel o tijera. Sí, digamos. Si bien yo no valgo por dos, tranquilamente pueden estar, digamos. Bueno, gracias. Ambos. No, por favor, pero... ¿Qué nos han traído hoy, chicos? Bueno, ¿han traído alguna temática? Hemos traído, sí, una temática. Nos inspiramos un poco en lo que hace Roberto Palanca. Se inspiraron, no es robo, inspiración. ¿No es cierto? No. ¿No qué? Una inspiración, simplemente nos inspiramos. Perfecto. No, para que quede bien claro. Un artista... O sea, Roberto les dejó este espacio y a su vez le dejó ideas. No. El espacio. No, el espacio en el sentido que Roberto acostumbraba a estar más o menos al principio. Nosotros lo que hicimos es tomar prestada la idea que tiene Roberto Palanca de que los oyentes y las oyentes escriben temáticas, llaman y dicen temáticas para que él haga una canción. Está bien. Claro, y nosotros hicimos lo mismo, pero con stand-up. Está bien. O sea, la metodología, digamos. El otro día Roberto habló un poco de plagio, digamos. Por eso yo quería aclarar que no es plagio, es inspiración. Sí, es inspiración, por eso. Yo no sé a qué... Me hace una serie de que hay un llamado, pero no sé de qué se trata. ¿No? Pensé que decía llamado 3, pero no. Estoy equivocado, entonces. En fin. Rulo, ¿yo te puedo hacer una pregunta, Rulo? Ya está conduciendo. Sí. ¿Vos crees que en el arte está todo inventado? No. Bien, entonces... Ustedes traen algo nuevo. ¿Me prometés que traen algo como descollantemente nuevo? Cri, cri, cri, cri. No sé qué es descollante. Bueno, bien. Vamos. Buena respuesta. Que viene a romper, que viene a sorprender. Nosotros, bueno, nosotros hacemos stand-up. Le pusimos. Dup por dup. Le pusimos dup por dupla. Dúo de app. Somos dos que te tiran para arriba, no uno solo, ¿entendés? Bien, claro. Sí. O sea, ustedes ya chequearon que eso en el mundo no existe. Está andando duro, no se hizo. Así que ya somos vanguardia. Bien, perfecto. Bueno, ¿ves que...? Bueno, si no hay llamado, entonces... No hay llamado. Bueno. Aprovechen su columna, porque se están... Sí, nosotros no, le damos el principio y no es todo el después programa. Después nos va a pasar que nos va a molestar, digamos, no sé quién está al final hoy, pero nos va a decir lo mismo que nos dijeron ustedes la vez pasada y así vamos a tener problemas con todos. Somos muchos. Está bien, no se preocupen. Vamos entonces, dame la cortina de stand-up, por favor. Tenemos que explicar primero qué nos mandaron a pedir. Bien. Sí, porque si no, no se va a entender. Perfecto. El primer tópico, a ver, bajamos un poquito la cortina, la presa, no, bajamos, esta. Los profesores que son muy pedantes es la 1. Bien. Las vacaciones son la 2 Y los chorizos veganos, las tres. Pero perdón, ¿los chorizos veganos no lo usó Roberto Palanca? Esto nos llamaron nosotros. Bueno, listo. No se enoje. Ahora sí, subime. Chorizo vegano da para. Está bien, pero capaz que le robaron las palancas. Subime a ver un poquito la cortina. Bueno, excelentísimo profesor Juanse, cuénteme cómo le va. Bien, mi pupilo Rulo. ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? Mirá, son dos cosas diferentes. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es como la primera cita. No me venga con eso de la primera cita. Bueno, pero es que yo no soy tan inteligente para darme cuenta de esa diferencia. Ya me lo presentía. Perdón, buen alumno. Ahora que vienen las vacaciones, ¿por dónde empezamos a planear? Pero falta para las vacaciones. No, las vacaciones empiezan... cuando subimos al auto. No, empiezan cuando llegamos a la playa. No, empiezan cuando las empezamos a pensar. Sí, ya vamos imaginando a dónde podríamos ir. ¿A dónde te gustaría, Rulo? A Chascomús. Bien, entonces hay que averiguar qué idioma hablan y qué línea de avión nos lleva hasta allá. Eso haré, excelentísimo profesor. Muy bien, ¿qué te parece, discípulo, si comemos algo? Una morcillita, una entranita, un rinoncito con ajo y perejil, unos chorolitos. ¿Unos qué? Unos chorolos. Le decimos así nosotros los campestres a los chorizos. ¡Ah, qué extraño! Chorolo le acepto, pero sí es vegano. El chorizo no es vegano, es para vegano. Vegano es una persona que cuida el planeta. El que cuida el planeta no necesariamente es vegano. Quizás el vegano es el que cuida a las vacas. O quizás cuida sus triglicéridos. O quizás cuida su autoestima. Sí, lo que no cuida es su boca. Sí, se la pasa hablando de lo bueno que es comer verdura. Y de lo malo que es comer carne, huevo, queso. ¿Y por qué no habla de las desigualdades propias del sistema capitalista? Porque él es el capitalismo, Rulo. Bravo. Impresionante cómo unieron los temas, chicos, bien. Qué reflexión al final, me encantó. Porque también... siempre la liga vegano acá en este programa. Queremos decir que los queremos mucho. Porque también nos inspiró mucho Roberto Palanca, las cosas que dice, bueno... Y me hacen tenemos dos llamados, un llamado. Bueno, el programa es de ustedes, muchachos, hagan lo que quieran, está bien, dale. Hola, habla Juan Ramón de Berisso. Quería felicitar a la... Hola, Juan Ramón de Berisso. Y quería felicitar a los chicos de Startup. Son muy graciosos. Sobre todo Rulo me hace reír mucho. Bueno, muchas gracias, Juan Ramón. Habla muy parecido a vos, Rulo, debo decirlo. Sí, no, pero me parece que no. Tenemos... Hola, soy Roberto Palanca. Estoy escuchando acá que estos dos... mirá, no sé ni cómo decirles. Estos dos lamentables personajes que tienen en su mesa. Ahora no me las ideas a mí. Yo no puedo creer. ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a robar las ideas a ellos y van a ver que no les gusta. Muy bueno el programa. Pero Roberto, no, es una inspiración, no le estamos robando nada. Las ideas, vos sos actor, ¿no? Las ideas. ¿Son de quién son? Son de todos. Por eso yo cuando le pregunté al principio a Rulo si en el arte estaba todo inventado y apuntaba a esto. ¿Y qué dijo? ¿Que sí o no? No, en realidad contestaste vos, Juanse, que tenía que ver con que ustedes rompieron con el molde y fue lo del stand-up a dúo. O sea, hay cosas que se renuevan y cosas que no... ¿Por qué no trabajan juntos si somos todos amigos? Sí, es que... ¿Qué? ¿Hay otro llamado, eh? Uy, qué quilón. Hola, Matías. Habla Rulo. Recién dejé un mensaje, por favor, edítalo, así no parece que soy yo. Bájale, ponele otra voz, puede ser. Rulo. Gracias. No. Rulo. No, Rulo. No, pero ¿cómo van a pasar eso al aire? Tienen que chequear las cosas antes. Y no sé, muchachos, ustedes manejan los llamados. Sí, no, pero esto... Para mí fue una jugarreta de Juanse. Nah, ¿cómo va a ser la jugarreta? Y vos mandaste el llamado, Juanse. Pero yo lo llamé. Me está haciendo la seña el productor, que hay un llamado y yo le digo. Bueno, a ver, chicos, o sea, hay que prolijarse un poco. No, Rulo, no le quieras pegar a Juanse. Sí, porque no es así. Pero tranquilícese. No, pará, chicos, váyanse. Pero vamos a ver. Bueno, separemos. Un corte. Nos vamos a hacer un lío bárbaro. En la misma. la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Lionel Macaya. Lionel Macaya, bienvenido una vez más a La Misma con todo el fútbol, que es lo que la gente le dice deporte. ¿Cómo le va acá Pablo? ¿Cómo le va mi amigo personal Germán? Mi amigo personal Pulga, mi amigo personal Matías y Pablo, perdón que no te di el mote a vos, pero también sos mi amigo personal. Igual usted es amigo personal de cada uno, que a veces prefiero, no sé si ser su amigo personal. No, el tema, yo no soy amigo personal de cada uno. Cada uno es amigo personal mío. Claro, porque usted no puede ser amigo personal. Es al revés. O sea, todos quieren ser mi amigo. Ah, sí, ¿por qué? No sé, uno es como un imán. Porque es una estrella. Usted es como, usted por ejemplo va acá bajo la pizzería, ¿no? Pide una pizza y no paga porque es periodista deportivo. Porque los periodistas deportivos no pagan en ningún lado. Claro, yo voy y le digo, escuche, yo soy amigo personal del Pollo Viñolo y Mariano Clos. Y ahí me dan la pizza. Ah, pero no por ser usted, sino por ser amigo de ellos. Claro. En algún momento esto cambia. Y cuanto más amigos personales uno junte, más pizza gratis. Y, por ejemplo, la ropa deportiva que tiene, canje, ¿la compró? Toda canje, en una feria americana. Ah, bien. Sí. Porque además es más fácil que, digamos, que ser policía y pedir pizza gratis, es más fácil ser periodista deportivo. Porque uno conoce gente y es amigo. En cambio, un policía no es amigo de nadie. Claro, eso es cierto. Entonces, como... mete miedo nomás. Claro. Y pronto me estoy preparando, estoy haciendo ejercicio, dieta, e intentando crecer unos centímetros para poder salir en la tele... como mis amigos personales, Mariano Clos, el Pollo Viñolo. Macaya Márquez no, porque ya está bastante viejo, pero en fin. ¿Y qué? ¿Quiere crecer unos centímetros? Claro, todavía no pegó el tirón. Para entrar en la tele. Está llegando tarde a los programas de sentado. Ahora están mucho parados en la tele. No sé si lo notó. Sí. Es como una actividad. Porque sentado podría estar usted. Una vez estuve sentado en la tele al lado de Don Niembro. Y después justo se lo llevaron preso por malversación de fondos y todo eso. Así que yo dije... ¿Sigue preso, Niembro? No sé, dejó de ser mi amigo personal por las dudas. Perfecto. Así que... León, ayer tuvimos Argentina-Venezuela, me imagino un partido muy entretenido. Estuve en la cancha del Club Atlético River Plate, más conocido como el Monumental, en donde en general la Argentina hace sus veces de local cuando juega allá en Buenos Aires, en la capital federal, y estuve observando atentamente el partido de fútbol que ayer nuestro seleccionado histórico, y ahora voy a decir por qué, argentino, empató con Venezuela. Es un seleccionado histórico porque es el primero que consigue no ganarle a Venezuela en ninguno de los dos partidos. Empató los dos, en Venezuela y acá en la Argentina. Es el primer seleccionado argentino que consigue perder puntos de local con Venezuela, que hasta acá le habíamos ganado siempre los partidos. Este seleccionado consiguió no ganarle. Y es el primero que a esta altura de las eliminatorias consigue hacer menos goles que Venezuela. Argentina es la selección que menos goles hizo, salvo por Bolivia, que también está eliminado, que hizo 14 goles, Argentina hizo 16. También está eliminado que... ¿Por qué también? Porque también Venezuela también está eliminado. Ah, está bien. O sea, Venezuela vino sin ganas, con suplentes. Eliminado, con un técnico que está armando un seleccionado con jugadores de béisbol, que eso es Venezuela, porque es un país que juega al béisbol, no al fútbol, y nos empató. Con una llamativa situación que fue, empezaron ganando 1-0 y le empatamos con un gol en contra. Ah, en contra. Exactamente. Mirá vos. Así que bueno. ¿Y eso por qué juega tan mal entonces Argentina? Esa explicación habría que buscarlo en los jugadores ya a esta altura, porque también hay otra cuestión histórica. Es la primera vez que hay tres directores técnicos en la misma eliminatoria dirigiendo a la selección. Los tres, lo raro es que convocaron a los mismos jugadores, entonces la explicación capaz que no es tanto en los técnicos. Pero en fin, bueno, quedan estas dos incógnitas. La primera es si podremos ir al Mundial, y la segunda es qué va a hacer el gobierno el año que viene para distraernos si no llegásemos a clasificar, ¿no? Claro, se le cae el circo, ¿no? Claro, no sé qué va a hacer. Bueno, hasta hoy, si hoy terminaran las eliminatorias, jugaríamos un repechaje, esto es decir, una reválida, un partido para una especie de desempate con Nueva Zelanda, ¿sí? Ajá. Para ver si vamos al Mundial, que yo les juro que prefiero, si hoy me dicen Argentina va a jugar el repechaje, lo firmo, porque es más fácil ganarle a Nueva Zelanda que a Perú y Ecuador, que son los que nos faltan. Pero en fin, el temor que tengo es si no le ganamos un seleccionado que juegan al béisbol, con no sé cómo vamos a hacer para ganarle a uno que juegan al rugby, que corren y es más parecido al fútbol. Claro. Lo tengo como cierto temor. ¿Y estos dos equipos que quedan ya están clasificados? No, es así. Las matemáticas son varias posibilidades matemáticas, así se dice, las que nos pueden depositar o no en el Mundial. Lo cierto es que jugamos contra Perú, que tiene la misma cantidad de puntos que la Argentina. Entonces, si le ganamos en la cancha de River, ahora están diciendo que capaz se juega en La Boca, pero la gente de River dice no, porque una vez quedamos afuera de un Mundial con Perú en la cancha de Boca, en el 1970, en las eliminatorias previas, perdimos en la cancha de Boca y no pudimos ir a ese Mundial. Pero en fin, se están discutiendo si es en la cancha de Boca, en la cancha de River, contra Perú. Si le ganamos, estamos casi adentro del Mundial, porque Perú tiene los mismos puntos que nosotros y sería muy difícil que nos alcance. El problema es que Perú históricamente nos complicó. Siempre. Salvo cuando le compramos el partido en el 78. Eso fue en un Mundial, no en una eliminatoria. Pero en eliminatoria perfecto. Siempre nos complicó. Previo al 86, faltando 5 minutos, logramos empatarle un partido con un gol de Gareca, que curiosamente hoy es el técnico de Perú. Ah. Un gol de Gareca. Sí, sí. Que muchos se lo atribuyen a Pasarela, pero fue de Gareca. En fin, eso fue en el 85 y hoy vamos a lo que nos pasa hoy. Sí. Puntajes. Me dediqué a mirar minuciosamente a los jugadores. Así que empezamos por el arquero Romero. 2 puntos. Oh. Demostró que a pesar de ser suplente en su equipo de Inglaterra, cuando viene a la selección no desentona con esta camiseta albiceleste. Así que si hay que jugar mal, se juega mal. Le llegaron una vez y fue gol. Mascherano. 2 puntos. Qué cruel, Lionel. Quiero aclarar que 2 de 10. Sí, eso quería aclarar. Nada de 5, no. Demostró que a pesar de su cambio de puesto de defensor, sigue vigente. Pasó por el banco, por la AFA y dejó el certificado de supervivencia para poder seguir cobrando haberes jubilatorios. Facio, 1 punto. Es el pichón del DT. Salió de Ferro, un ex equipo de fútbol. Y si este DT tiene un pichón, claramente no puede ser bueno, digamos. Bueno, lo encararon una vez y fue testigo de gol de Venezuela en primera fila. Otamendi, el otro defensor, 3. ¿Qué podemos esperar de un tipo que a la selección lo llevó Maradona? ¿Sí? Y nunca más se fue, además. Siempre se mostró para salir jugando y por suerte los compañeros lo conocen y no se la dieron la pelota. Si no hubiésemos perdido más pelotas y capaz que el partido. Lautaro Acosta, 3. Es ídolo de Lanús, muchachos. O sea, fracasó en Boca, en Europa. Es ideal para el técnico Sampaoli que viene a fracasar acá a la selección argentina. Acosta desbordó siempre a los venezolanos, cuando la vez pasada que enfrentó a futbolistas de verdad, que eran los uruguayos, nunca pudo pasar. Bien, seguimos por el medio, sí. Ever Banega, 1, máquina de perder pelotas, sobre todo en el gol de Venezuela, y bueno, su ídolo es Gago, solo le faltó lesionarse para parecerse bien a él. Bien, Pizarro, 2 puntos, siempre resaltó en el equipo, porque es pelado, así la gente podía identificarlo más fácil para putearlo, entonces bueno, tuvo ese decoro de pelarse bien el pelo y lustrarlo. Bien, es mejor dicho, la pelada. Y es fácil además hacer una puteada. Bueno, dicen que quería dejar bien en claro que él no era ni Banega ni Di María, así que bueno, le salió bien eso. Di María, 9 puntos. ¿A la pelota? Ah, sí, bien. Sí. ¿Por qué? Siempre su lo mejor partido. Venía siendo inteligente, sabiendo cuándo acelerar, cuándo enganchar, cuándo hacer la pausa. Pero es Di María, se lesionó. Tuvo que salir. Es que bueno, yo la explicación que le encuentro es que su cerebro le da o para correr o para pensar. Lo dedicó solo a pensar y bueno, los músculos no le aguantaron. En fin, Messi, 5 puntos. Epa. Hizo puchero. Eludió a venezolanos varias veces inútilmente, después hizo puchero. Después se enojó con el árbitro. El chileno pidió un traductor porque no sabía lo del balbuceo en catalán. Y bueno, y es la primera vez que un jugador considerado el mejor del mundo se va a quedar sin mundial. Icardi, uno, hizo que no extrañemos a Higuaín. Necesitamos un 9 que erre goles y él erró más que él. Bien. Acuña, 10 puntos, entró por Di María. El 10 es por la paciencia de ser suplente de Di María. Claramente se lo puse por eso. En el juego cualquiera puede hacerlo mejor que Angelito, ¿no? Benedetto, uno. Otro delantero para no olvidar a Higuaín. Le dicen Pipa, como a él. Y la primera vez que tocó la pelota fue lo más claro. Le rebotó en los talones y se le fue afuera. En fin. Pastore, lo califico con uno. Pero bueno, averiguo quién es Pastore y después vemos bien, ¿no? Pero por la duda, uno. Bueno, sacó la guadaña. No, yo soy objetivo, digamos. Sí, sí, yo soy pero muy objetivo no con esto, digamos. Como... Faltó el técnico. ¿Quién es el técnico? No sé. ¿Usted no sabe? Ah, no sabía que tenía nuevo técnico. Creí que seguía siendo Bauza. Pero bueno, había un pelado que gritaba. Yo creí que era un imitador de Bielsa sin pelo. Ah, no sé. No, no, pero ¿cómo se ve que era el técnico? Bueno, después averiguo a Sampaoli y me dicen, ah, no, qué enojado que se pone ese muchacho, pero hace cara, gesto, qué sé yo. Se ve que de táctica nada, pero bueno, en fin. Quiero destacar algo importantísimo. Sí. El público argentino. El público argentino. Sí. Que fue a la cancha. Exactamente. Sí. Si tienen que alentar a algo es al suicidio. O sea, yo creo que tienen que, o gran parte de la culpa de estos resultados. No estaban las barras bravas, eso es algo que está bueno para destacar, pero pagan 400 pesos una entrada para no enojarse, no decir una mala palabra, no sabe la letra de las canciones para alentar, o sea, les tendrían que haber impreso un cancionero, al menos, no sé. Hasta cuando gritaban Argentina, Argentina parecía que se olvidaban la letra, ¿no? Muy raro. Una vez cantaron el que no salta es un inglés y no saltaban porque no sé si son todos macristas o qué. Bueno, de hecho tenían más silencio que el presidente en estas últimas dos semanas, pero en fin. Ninguna bandera de nada. De nada, creo que es más que la que llevaron era de Racing, porque de Argentina no había ninguna. En fin, los venezolanos que vinieron como 45, alentaban, se escuchaban los gritos de la gente de Venezuela. No se les entendía mucho porque estaban medio lejos de donde estaba yo, pero alentaban más que el resto de la gente. Y hay algo que quiero resaltar, los jugadores están en una veda con la prensa. No quieren hablarnos. Ajá. No sé si sabían eso. No. Porque según los jugadores, la gente no apoya el periodismo y Wanda Nara. Además, influyen en su rendimiento. Muchachos, tienen menos sangre que un banco de esperma. ¿Qué nos vienen a decir a los periodistas nosotros? Tranquilícese, Leonel. Le va a subir la presión, Leonel. Tranquilícese, mire cómo tiene la cara. Y lo dije nomás. Bueno, me saltó. Esto no es correcto en un periodista deportivo, pero... Lo tengo pero que también dejar. Es un ser humano. Yo me voy a ir la semana que viene a buscar un hotel en Rusia igual. Ah, ¿sí? Sí, sí, yo tengo amigos personales en el seleccionado ruso y me están convocando para la televisión rusa para... No por puede. Esto le decía lo de la televisión al principio, para comentar partidos. ¿No puedo buscarlo por internet? No, no, si me paga, vos te crees que lo pago el pasaje. Claro, a ver. De canje también. Tal cual, no, no, no, me invitó Putin y unos amigos que tiene ahí. Así que, muchachos, el miércoles que viene no voy a estar, así que... Bueno, hablamos por WhatsApp, podemos sí, hacer una llamadita. Sí, si podemos, yo les mando una especie de relato de los hoteles, los estadios, veo en qué anda la cosa ahí para el Mundial. Vaya o no vaya Argentina, en la misma va a tener un corresponsal directo ahí en el Mundial. Muchas gracias, Lionel. En la misma... misma en la misma en la misma en la misma misma. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 2:30 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, charango. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Sábado 9 de septiembre, desde las 9 de la noche, Otra Ventana cierra la quinta edición con la presentación de Atenas, de César González. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que no contamos con los recursos suficientes para poder intervenir integralmente a favor de los derechos de las mujeres? ¿Sabías que nuestro trabajo no está visibilizado y somos parte de la atención primaria en situaciones de violencia? ¿Sabías que tenemos 4 tipos de contrataciones diferentes en un mismo equipo de trabajo? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Noticias en la misma. Nacionales. Mirta Legrand fue entrevistada por el periodista Jorge Rial y aseguró, entre otras barbaridades como es habitual, que antes no se escuchaba hablar de los mapuches porque ellos son chilenos, no argentinos. Cuando le preguntaron a la diva si tenía algún fundamento histórico para hacer esa afirmación, respondió que no, pero que no hacía falta ya que ella misma estuvo ahí en persona cuando se fundaron los dos estados y lo pudo ver con sus propios ojos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, aquí seguimos en la misma con, bueno, los llamados de nuestros oyentes. Para el que se quedó con las ganas, le recordamos que el teléfono es 451-6917 y el WhatsApp 221-670-5190. Hola, hola. Bueno, aquí Rita, ya tenemos algo. De 11 y 61 dice, no siento... Me da muchas ganas de volver a poder hacer la conducción, porque están un poco flojos en eso. Pero el resto va muy bien, los columnistas. Y para mí no son lo mismo. 2 tazas de té que un asado americana hecho en la parrilla de unos... No terminó el mensaje, Orlande. Bueno, gracias, Orlande. Vendrá quizás la próxima semana, que no viene Federico, quizás venga él. Decía Rita de 11 y 61, dice, ¿no sienten que se está yendo toda la mierda y que la única opción que plantea el gobierno es la represión? Sí. Sí, Rita. Sí, claramente sí. No quisiera decir que sí, pero... También llamó Alberto de Barrio Hipódromo. ¿Ustedes qué prefieren para un fin de semana? ¿Un asado con achuras, vacío, pollo, pan, vino tinto y cerveza o té verde y semillas de lino? Ay, Alberto, vos haces cada pregunta. ¿Cómo están con los veganos? Perdón, ¿el té verde es con azúcar? No, entonces, con stevia. Entonces lo otro. Bien, María Esther del Churrasco. Hablando del tema. ¿No piensan que decir no tiene ningún sentido es como hacer una doble negación que en realidad genera una afirmación? Con lo cual el metamensaje es todo lo contrario a lo que uno quiere decir y que en realidad debería decirse no tiene sentido o tiene ningún sentido o sentido ningún encuentre a su vuestro o sentir cabalgar la nada que habla susurrando en mis oídos tremendas boludeces. ¿Qué piensan ustedes? Que no entendí un soret. Yo creo que probablemente sí. Pero con eso de las dobles negaciones no soy muy bueno. Sí, no habría que analizar. Yo analizaría un programa entero lo que acaba de plantear María Esther, ¿no? Pero sí, puede estar en lo cierto, María Esther. Bien. Martín de 1264, acá de Parque Saavedra, dice: ¿ustedes qué piensan que hay que hacer con las viejas que dicen cosas como ay? Me tienen cansada con esto de Maldonado. Hay que intentar hacerles entender la gravedad del caso, mandarlas a la mierda o no hacer nada. No hacer nada, Martín. Yo no... Bueno. Es mi opinión. ¿Cuál sería la tuya? Yo estoy... me confunde un poco la situación. Yo creo que habría que explicarles a la señora. O también le pones el pie y la empujás. Sí, yo creo que buscan eso. El problema es ese, que hoy le pones el pie y la empujás y... Y corres. Y que la tapas o violencia. Claro, sí, incidentes, no. Como ya pasó, ¿no? No 400.000, 300.000 personas pidiendo por la aparición con vida de Santiago, sino incidentes. Ya lo hace, entonces habría que intentar explicarle o no hacer nada. O mandar a la mierda. Para esa vieja, pero no empujarla. Es mucho más convincente la televisión que uno que pasa por ahí, así que por más que uno se gaste. Ese es el tema. Olguita de Bursaco. No son lo mismo dos tazas de té que la inteligencia haciéndose los anarquistas en Plaza de Mayo. Claro. Claramente no son lo mismo. Pero parecido. Onki. Onki del centro, que está mal igual reírse de los nombres de los oyentes. Discúlpeme, sí. Señor Onki. O señora. Onki del centro. Respondo la consigna para el sorteo. Yo pienso que si tuviera que elegir comer una misma comida durante toda la vida, sería alguna ensalada con algo de carne. Porque eso de milanesas con huevo frito y papa frita haría que nos muriéramos antes. Pero felices, Onki, felices. Onki. Vamos a un llamado de WhatsApp, ¿puede ser? ¿Un mensajito? Hola, soy Laura de Corno Corneta, una localidad nueva entre Corno Grande y Corneta Chica. Me gusta mucho el programa. ¿Qué piensan de la guerra en Medio Oriente? Perdón, me reí antes de que digan. Me parece al señor de Orlande, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Hay guerra en Medio Oriente? Siempre. Sí, hace claro. 30 años siempre. O sea, ¿cómo analizamos eso, Laura? Sí, no es podemos. Difícil, digamos. Lara dijo yo. ¿Cómo? ¿Lara o Laura? Bueno, como sea. Somos un desastre, chicos, con Hola, la gente. Hola, soy Laura. Gracias, Laura. Corneta grande. Bueno, no sé qué decir. Sí, estamos con otro tema, Laura. Capaz que nos preocupa un poco esto de los ensayos nucleares que hace Norcorea, ¿no? Pero no sea dentro de la montaña, a mí no me preocuparía tanto. Claro, salvo que viajes justo en subte. Por ¿Tenemos ahí. otro llamado más de WhatsApp? No. Bien. Esteban del Centro dice que no son los mismos dos tazas de té que una camioneta de gendarmería. Es cierto. No son los mismos. María de Gonet, ¿ustedes qué prefieren encontrar? ¿Un pelo en la morcilla o un pelo en un huevo? Yo estoy más acostumbrado al pelo en la morcilla. Sí. O sea, nunca vi un pelo en un huevo. ¿Según qué pelo? Claro. Sí. Juan de Gonet, vecino de María. Encontré un pelo en un huevo una vez, pero en la morcilla busco y te contesto en breve. ¿Vecino de la que llamó recién? Sí, bueno, se ve que la estaba escuchando otra vez la pared. Ah, es probable. Pero Juan, ¿por qué no se lo decís? Nos le tocas el timbre y conversan entre ustedes en vez de a través de la radio. Capaz que no se caen bien. O capaz que le dio medio asquito lo del pelo en el huevo. Bueno, no sé. En fin. Bueno, Romina de Ensenada. Muy bueno, Roberto Palanca. ¿Él hace fiestas privadas? ¿Podrían pasar su número telefónico para contactarlo y contratarlo? Sí. Podríamos. Podríamos. Ahora lo cuando que sí, él todavía venga. Todavía no estuvo, claro. Pero cuando él venga se lo pasa. Dale. Fede de Arana, ¿yo estoy confundido o el gobierno genera confusión para que nos confundamos? lo segundo. Claro. Por eso estás confundido, digamos. Claro. Claro, tenemos todo, un. Todo es así. Un WhatsApp, me dicen acá, ¿no? No es lo mismo tener un pelo de peluca que la peluca no tenga pelo, Martin de la Pelu. Raro el nombre de ¿cómo Magnum. Se llama? Maru de la Pelu. Ah, Maru de la Pelu. Maru. No es lo mismo, la verdad. No, la verdad que no. Bueno, muchachos, estos han sido todos los llamados que tenemos. Sí. Bueno, entonces separamos y seguimos en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. Ahí estamos, Roberto, ahí estamos. Bueno, aquí entonces estamos con Roberto Palanca, como dijo la presentación. Robertito, antes que se enoje y antes que cualquier cosa, diga su número telefónico al micrófono. 15-572-11-31 para contrataciones, me puede comunicar. Perfecto. Todas las personas que quieran contratarlo tienen que llamar al dicho número. ¿Cómo anda, Roberto? Muy bien, muy contento. Llamó con por muchas, teléfono hace un rato. Con muchas sí, llamé porque estaba escuchando a esos dos delincuentes. A esos dos delincuentes. No sé, no. Son que profesionales como ustedes. Son jóvenes. Pero vienen. A ver, ¿cuántos columnistas tienen ustedes? Como 14. No, claro, son un montón. No, serán 5. 5. No podemos entre nosotros robar las ideas. Pero, no es un robo. Claro, usted se tiene que sentir orgulloso que le da ideas a jóvenes que vienen atrás. De hecho, no es el mismo rubro. Si hicieran música ahí, le puedo asegurar que no se lo permitiríamos a Rulo y a Juanse porque no corresponde. Y ellos son dos buenos muchachos. ¿No? Sí, son pero para... ellos aclararon, no es robo, es inspiración. Usted los inspira. Sí, yo entiendo que es como una manera también de no hacerse cargo, ¿no? Pero bueno, lo que yo les decía en el... bueno, estoy muy contento. Mira, ahí está justo Rulo. ¿Querés pasar, Rulo? Estoy muy contento. No, no lo haga pasar, no, por no, favor. No, que no pase. No, ahí está, gracias. Estoy muy contento. Les comentaba, mañana ensaya por primera vez lo que nosotros llamamos, a ver, lo tengo acá porque como es muy moderno, Palanca Session Tango Guitar Trio. Uy, pará. Palanca Session Tango Guitar Trio. Es un trío de tango, de guitarras, sí, que ensaya, bueno, mañana por primera vez, así que... ¿Podemos ir palabra por palabra para entender todo? Yo no lo tengo claro, porque esto está hecho por asesores de marketing. Bien, por ejemplo, Palanca. Ese sí es mi apellido. Bien, Session. Ahí ya no sé qué significa. Sesión significa. Ah, gracias, Germán. Tampoco sé qué significa. Bien. Tango. Tango es significa... un estilo musical que me canta. Guitar, suponemos que es de guitarra. Guitarra. Bien. Trío de tres. Bárbaro. Sí, no es tan difícil, entonces. Bien. Salvo lo de la sesión, que no sé bien cómo entraría. Bueno, lo que yo hice para esta humilde... Escucho un chamamé de fondo y me distraigo. Para esta humilde... Columna, ahí está, lo que hice y lo que dije que iba a hacer, porque a mí me gusta hacer lo que digo que voy a hacer. ¿Y yo qué? Llamé y que dije cuando llamé por teléfono que les iba a robar la idea. Sí, sí. Entonces, ¿qué hice? Me robaste una canción mientras venía en el 275 desde Ensenada hasta acá. Ah. Compuse una canción inspirado en los chicos que hacen stand-up. Bien, qué bien, está bien. Que, igual que. Qué velocidad. Qué además, capacidad, ¿no?, de componer arriba colectivo. Sí, sí, sí. La iba verdad lo admiro. ¿Iba con la guitarra, todo así? ¿O solo con libretita y con las notas en la cabeza? Solo con libretita y las notas en la cabeza. Bien. Un músico profesional. Exactamente. Básicamente, ellos siempre hablan de la primer cita. Los escuché muchas veces robando con lo de la primera cita. No, a veces hablan de la primera cita. Siempre, a veces no hoy, hablan de la supuestamente inspirados en mí, también utilizaron la primera cita. Al pasar, pero lo utilizaron. Tiene razón. Sí. Pero no es una repetición, es un estilo. Hablar de la primera cita es un estilo. Estuvieron muy bien, la verdad. Claro. Bueno, yo me voy a sumar el estilo entonces. Bajame la cortina y subime el microfonito, que me voy a alejar un poquito. Ahí está, vos conectame acá a la pedalera. Muy bien, gracias. Traeme un vaso de agua, por favor. Sí, ahí voy. Aquí tiene. Gracias. ¿Quieren cantar el estribillo conmigo también? Bueno, a veces se la cagamos un poquito, no importa. Vamos a practicarlo, dice a ver, así. ¿Cómo es? La primer cita tiene esa cosa que solo tiene la primer cita. La primer cita tiene esa cosa que solo tiene la primer cita. Puede ser en una plaza, puede ser en una plaza, puede ser en un comercio, puede ser en un comercio. La primer cita tiene esa cosa que solo tiene la primer cita. La primer cita tiene esa cosa que solo tiene la primer cita. Me acuerdo de aquel noviembre, se hablaba de primer cita, para comer un asado que me esperaba Martita. Yo iba en la bicicleta contento como en primer cita, y un boludo me abrió la puerta y ella se quedó solita. La primer cita tiene esa cosa que solo tiene la primer cita. La primer cita tiene esa cosa que solo tiene la primer cita. Otra cita que me acuerdo era con la Teresita. No sabía de qué hablar y me puse a transpirar. Me atragué ante comparí, toda la birra escupí. Cuando me quise limpiar, ahí me empecé a desmayar. La primer cita tiene esa cosa que solo tiene la primer cita. La primer cita tiene esa cosa que solo tiene la primer cita. Roberto. Sobre todo demostrarle a estos muchachos que no es tan difícil hablar de la primer cita. Difícil es estar comprometido con la realidad. Bien, yo quiero resaltar una cosa además de Roberto, que se pudo correr por un momento de toda la bronca y la violencia que te venía trayendo, justificada para mí, y hizo esta cosa romántica, casi picaresca. Yo estoy en desacuerdo que se haya corrido. A mí me gusta la violencia, porque la violencia en la música, en el arte, es como una descompresión. Y en realidad acá esa violencia que él tenía contra Rulo y Juan se la transformó en una canción que demuestra altura profesional. Es verdad, músico, ¿no? Es verdad. Yo lo único que hice es cumplir con lo que dije. Dije que iba a hacer como siempre, robarles una idea a ellos, como ellos me habían robado a mí. Yo no quiero meter cizaña, pero también le robó lo de la puerta con la bicicleta que le abrió. Sí, siempre. Hice lo mismo, que va en la bicicleta, le abre todo el stand-up del obvio. Pero ellos estuvieron un año para la. Voy a hacer una canción que habla sobre que acá le dicen pollería, lo que en el interior le dicen pollajería. Ah, usted lo siguió bastante a Rulo y a Juan, se veo. Pero si siempre hace lo mismo, querido. Bueno, estamos acá esperando para entrar y ellos se ponen a hablar de que la pollajería. Bueno, acá y la pollería. En el programa 33. En el programa 35 propongo un debate sobre arte entre Juan Cerrulo y Roberto Palanca. Me parece muy bien. Y sí. Nosotros tres nos vamos, muchachos, porque sí. Se pudre todo acá. Pero yo me quedo con la imagen de la birra escupida con el maní. Eso fue una idea completamente original. Sí, igual es. Y me encanta. Es una imagen muy fuerte. Sí, ¿te ha pasado? Me ha pasado, sí. Me dieron ganas de llorar cuando la escuché. Bueno, escuché. Se para, a ver. Un gol de Gareca. Sí, sí. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma, no, bueno, Lita, pero bueno, aquí seguimos en la misma con el último bloque. Que bueno, siempre tenemos que dejar a alguien para el final que por ahí no entra. Ahora le tocó a Lilita, la cual parece que no está muy contenta. Yo pero no soy de quejarme, pero me voy a quejar. Bueno, pero está bien, es un una queja de una propia de una literata. Me parte el corazón, como se queja. A ver, haga. No, por favor, no lo haga porque me está desgarrando. Ya le explicamos, Lilita, lo que está pasando. Nos está quedando corto el programa. Pero y usted no me siempre antes de venir acá. Yo vivo en Bursaco, chicos. No sabíamos, estaba tosiendo, disculpe. Nosotros le dimos la opción de que nos mande grabado. No sé por qué no quiso grabar en el la columna. Yo soy muy natural, así como me ven, no tengo ninguna operación. Entonces yo quería venir al natural. No es más, la semana que viene. Pero es radio, Lilita. Voy a venir desnuda para ustedes. Ay. No, no hace falta, bueno, Lilita. Bueno, yo les cuento igual porque no guardo rencor. Ya se me fue la bronca. Voy a hacer un pase de magia de yoga para que se me vaya la bronca, que es... ¡Ay, ya está! Listo, ahora ya no estoy enojada. Bueno, muchas gracias, Lilita, por haber venido. Bueno, me gustaría que le cuente a la ochentada. Si quiere, le podemos dar el primer bloque del... Sí, del programa que viene. Yo necesito 5 minutitos, que saben que yo los hago 7, pero... ¿De qué nos va a hablar el próximo programa? Historia, cuéntenos. O sea, yo venía con el tema de la tradición oral. Sí. Y encontré a Ramiro Lancilota Nara, sí, que fue un precursor de la tradición de refranes y dichos populares. Sí. Es de 1347 el señor, de un pueblo que se llamaba Cocha Redonda, hecha con quetzo, que más tarde tomó el nombre de Pisa, la ciudad. Entonces, bueno, es un poeta de ahí, pero bueno, yo ya el miércoles que viene les voy a contar. Chicos, igual son amorosos todos los quiero. Muchas gracias, discúlpenos, Lilita, no, por Lilita, este le pagamos inconveniente. El bondi, Lilita. No, a ver. ¿Qué se van? ¿El TAC, Lilita? No, nos hace la seña un taxi. No, bueno, el ahora talp, arreglamos el talp con Lilita. Uy, sabes lo que nos sale un taxi. Sí, chicos, un remis mínimo. Bueno, ahí hacemos una vaquita a ver si llegamos, sí, entonces. ¿Eh? Encima Bursaco. A Bursaco. Bueno, esto ha sido entonces el programa de la misma. Nos corre el tiempo, se nos termina yo el horario. Yo quisiera ir a la casa de Germán a dormir. De última mañana me voy en tren. Ah, entonces sí. Me parece bien, así no, ahorramos un poco de dinero. Porque es muy tarde. Pero yo vivo lejísimos. Va a salir más ni caro. Importa, no importa, bueno, le pagamos un taxi para que vaya. Bueno, la llevo en la bici, Lilita. En el bueno, caño. Bueno, mientras nos vamos despidiendo, ha sido el programa número 33 de En la Misma. Nos vemos y nos escuchamos, en realidad, el miércoles que viene. Chau. Chau. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la misma.